lo grabamos en vivo. Se llama El Tatuaje. Estás clavada en mí como un puñal. Y aunque quiero olvidarte, yo no lo puedo lograr. Cierro los ojos y estás. Miro a la gente y estás. Van pasando los días y siento que me voy muriendo. ¡Arriba la palmita! ¡Ea! ¡El tatuaje! ¡El tatuaje con tu nombre! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! Estás clavada en mí como un puñal. Y aunque quiero olvidarte, yo no lo puedo lograr. Cierro los ojos y estás. Miro a la gente y estás. Van pasando los días y siento que me voy muriendo. Estás clavada en mí como un puñal. Fueron tantos momentos vividos de felicidad. Tu mano no puedo tocar, tu cuerpo no puedo abrazar, pero tengo tu nombre tatuado en mi piel y en mi cuerpo. El tatuaje que llevo en mi piel tiene grabado tu nombre. El tatuaje que llevo en mi piel yo no me lo quitaré. El tatuaje que llevo en mi piel te siente aunque no me toques. No me lo voy a borrar, no me lo voy a sacar. Porque te amo. Allá. Estás clavada en mí como un puñal. Y aunque no estés conmigo, que yo no te pueda besar. Lo que viví contigo no lo voy a olvidar. Fuiste mujer, amante y mi amiga, en mi sangre te llevo. El tatuaje que llevo en mi piel tiene grabado tu nombre. El tatuaje que llevo en mi piel yo no me lo quitaré. El tatuaje que llevo en mi piel te siente aunque no me toques. No me lo voy a borrar, no me lo voy a sacar. Para la barra de 11 de marzo, maestro, para ustedes, quiero escuchar las palmas bien fuerte. ¿Dónde está Tucumán hoy? A ver, Bats, Bats, Bats. Arriba la palmita, vamos. Arriba la gente, Carlos Paz, la gente de Río Cuarto también.